Entre las citas de este fin de semana, vamos a quedarnos con una actividad que va a tener mañana, va a tener lugar mañana en el Parque Rafael Alberti. Primera masterclass, Sierra de Cádiz, Fit Gypsy Dance. Seguro que le suena a muchas de las personas que nos estén escuchando. De hecho, ya hemos hecho referencia a esta actividad durante otras entrevistas junto a Ana Blanco, que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico y que además es representante de Fit Gypsy Dance en la Sierra de Cádiz. Ana, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Además, te cogemos, me decías, desde el Río del Bosque junto a las propias alumnas en una actividad que estáis realizando ahora mismo, ¿no? Pues sí, hoy hemos querido venir un poco a despejarnos, todo no puede ser baile, ni fiesta, ni feria, ni nada, así que hemos venido algunas alumnas aquí al Río del Bosque, bueno, a disfrutar de nuestro entorno, de nuestro parque natural y demás. Porque, pues además en estos días atrás estuvisteis, en la propia feria de Jerez, ¿verdad? Pues sí, la verdad que las alumnas semanas antes, pues ellas todas se apuntan a donde sea, siempre están dispuestas a todas. La verdad que no me puedo quejar de alumnas porque son un gran equipo todos, tanto asociaciones como mis clases particulares, privadas. Y me dijeron de ir a la feria, bueno, pues a mí tampoco hace falta que me toquen mucho las palmas. Así que pusimos un autobús y la verdad que pasamos un día espectacular. Tuvimos la suerte de conocer a diferentes políticos de Andalucía y demás, y también que conocieran nuestra disciplina y sobre todo a la diversidad de alumnas que tengo con diferentes barreras en la vida. Así que nos lo pasamos súper bien y no tuvimos bastante, que hoy hemos venido a hacer Río del Bosque. Recordemos que Ana Blanco es integrante, por supuesto, una de las responsables además de la Peña Flamenca de Ubrique y vicepresidenta de la Federación Provincial de Peñas Flamencas, si no me equivoco, Ana, ¿verdad? Sí, un poco de todo, tengo un poco de todo. Allí también en la feria pudimos contar con el primer premio del presidente de nuestra federación, la Peña La Buena Gente, que nos invitó a su peña, la verdad que nos atendiendo de categoría y pasamos un buen rato. Entre el flamenco y el fitness flamenco, pues ahí estoy en todos los líos metida. Porque el Fit Gypsy Dance evidentemente tiene que ver mucho con el flamenco. Si te parece, antes de hablar de la actividad de mañana, Ana, podemos recordar, ¿no?, ¿qué consiste el Fit Gypsy Dance? Pues sí, mira, Fit Gypsy Dance es una disciplina que se creó hace un par de años en Cádiz por Ana Franco, Ana la Alestrona. Es una actividad dirigida a todos los públicos, sin importar la edad y sin importar las barreras que tengan. Entonces, esa disciplina se creó sobre todo enfocada a todas las personas que por fibromialgia, cáncer, movilidad reducida y demás, no pueden ir a un gimnasio. Entonces, a referencia con el gimnasio, es una disciplina que tiene diferentes niveles de intensidad, cada uno llega hasta donde puede, siempre se exige un poco más, yo como monitora siempre exijo un poco más, pero ellas son las que ponen su límite. Y nosotros no tenemos pesas, sino que tonificamos con abalorios importantes en el flamenco y muy referentes en nuestra Andalucía, en nuestra tierra, que son el abanico, el mantón y la garrota. Se hace todo con música flamenca fusionada con otros tipos de música, como la salsa, la bachata, alegría, bulería, sanguillo, bueno, un poco de todo. La verdad que se pasa un buen rato, se desconecta de lo que es el día a día y sobre todo estos tiempos que hemos pasado tan mal. Siempre todo el mundo llega con una sonrisa, aunque solo la vemos por los ojitos chiquititos, porque ahora mismo lo que es la cara está un poco todavía en algunas partes cubierta por esa mascarilla que no nos deja, pero vamos, la verdad que es una disciplina que yo invito a todo el mundo que por lo menos una vez la pruebe. La puede hacer todo el mundo, que suda y además cuida nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente. Y además una disciplina que, para aquellas personas que quieran conocerla, pues van a tener una buena oportunidad porque es lo que les queríamos hablar, esa primera masterclass Sierra de Cádiz, Fit Gypsy Dance, que tendrá lugar mañana sábado a partir de las 8 en el Parque Rafael Alberti, ¿verdad? Es un buen momento para conocer esta disciplina, ¿no? Pues sí, es un buen momento, ya que en diciembre hicimos otra representación de villancicos en la Plaza del Ayuntamiento. Como eran fechas complicadas, si alguien no pudo verlo o todavía no sabe lo que es realmente, mañana tiene la oportunidad que se vaya en ropa cómoda y una botellita de agua y se venga al Parque Rafael Alberti a partir de las 8 de la tarde, que contaremos con la colaboración del equipo de Fijicidad, es decir, los creadores de Fijicidad y los que siguen apostando y estudiando para formar a los monitores para que esto siga adelante y llegue a todos los lugares del mundo y a todas las personas que realmente lo necesitan. Fit Gypsy Dance, que tiene sedes, ¿no? Podemos decir, o centros oficiales en diferentes puntos, y tú eres la representante aquí en la Sierra de Cádiz. Sí, Fit Gypsy Dance, hay monitores por todo lo que es el mundo, porque en Qatar, en Francia, Andorra, Cádiz, San Fernando, Chiclana, El Puerto, Madrid, bueno, hay muchos, Barcelona, hay muchos monitores, y dentro de los monitores de cada municipio o de cada provincia, pues eligen a, digamos, a un representante, porque claro, por suerte hay muchos por todos lados y el equipo no puede tirar de todo informando. Entonces yo pues tuve la suerte de que el equipo me eligió hace unos años, lo que pasa que por el tema de la pandemia se quedó todo paralizado y después de la pandemia, justamente en ese pasado diciembre, pues firmé toda la documentación como sede oficial de la Sierra de Cádiz. Y mañana pues será el acto de, digamos, de celebración, ya que por el tema de los contagios pues lo tuvimos que atrasar porque era en febrero. Bueno, pues cuando hablamos de masterclass, hablamos de teoría o práctica a través de esa clase concentrada. Bueno, está claro que para mañana sábado las personas que quieran participar que lo tengan claro, que va a ser algo muy práctico y que se preparen para divertirse y disfrutar, ¿verdad? Claro, será una clase muy básica para todos los públicos, aparte yo entiendo que hay cumpleaños, comuniones y demás, pero bueno, ya sobre las 8 llega un momento que todo el mundo quiere fiesta y música y no saben dónde ir, pues el lugar es el Parque Rafael Alberti, y allí va a haber música y va a haber muchas ganas de pasarlo bien y sobre todo de trabajar nuestro cuerpo. Bueno, pues actividad, insistimos, para la que tampoco hay que inscribirse previamente, ¿no? Sino acudir allí, ¿no? No, no hace falta inscribirse, es totalmente gratuita. Como ya le digo, es un lugar accesible para todo el mundo. Y, por supuesto, no hace falta ni preguntar. Solo con unas mallas y una camiseta fresquita y una botella de agua y muchas ganas de pasarlo bien, es suficiente. Muy bien, pues, Ana, si te parece, nos vamos a quedar con esa invitación, ¿verdad? Parque Rafael Alberti, 8 de la tarde, mañana sábado, ya lo saben, tienen en el Fit Gypsy Dance una actividad más a tener en cuenta para este fin de semana. Así que invitar, ¿verdad, Ana? A las personas que nos estén, claro, escuchando. Por supuesto, invito a todas las personas de Ubrique o incluso de la Sierra de Cádiz, está todo el mundo invitado para mañana, si no quieren hacer la actividad, por lo menos que sepan lo que es realmente, y por supuesto a todas las alumnas que estarán allí siempre con las mejores ganas de ellas y animando a todas. Muy bien, pues el fitness y el flamenco terapéutico que se da en la mano en esta cita a través del Fit Gypsy Dance. Ana, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguiremos muy pendientes de todas estas iniciativas que desarrolláis. Pues nada, muchísimas gracias a todos, os espero y por supuesto a ustedes también, y gracias por estar Radio Ubrique siempre atento a todo lo que pasa en Ubrique. Gracias, un saludo. Hasta luego.